paraíso elegante hizo Dios con todo imperio. Un paraíso elegante hizo Dios con todo imperio. Y en el trono donde está, de oro le puso un sofá para las almas dichosas.